lado, corazón. Qué hermoso que despertar con tu cuerpo a mi lado. Pero esos ojos como el cielo y esa boca como el fuego, que encende así la pasión con la cual nos amamos. Y en tus brazos soy conmigo, y si me sueltas estoy perdido. Eres la luz que señala y que marca el camino hacia ti. Cual nos amamos, y en tus brazos soy conmigo. Si me sueltas estoy perdido, eres la luz que señala y me marca el camino. Ves, aunque es tuyo mi corazón, mi alma tiene el color de esos ojos como el cielo. Y sé que tu cuerpo tiene el sabor y el aroma de aquella flor con la que yo me he enamorado. Flor.